Vamos a saludar a Walter Benzoni, él es presidente de la Fundación Patagonia Salud INAHUM, la fundación, la institución que se presentó en representación de aquellas personas que sufrieron la caída de su pensión no contributiva, con el objetivo de amparar precisamente a todas las personas que se vieron afectadas por esta medida del gobierno nacional. Los saludamos, Walter, ¿qué tal? Américo Cañulaf, los saluda aquí desde Radio Encuentro, ¿cómo le va? Hola Américo, ¿cómo te va? Acá estamos con una muy buena noticia para todas las personas pensionadas que le han quitado o que le han suspendido las pensiones. Porque ayer a la noche tuve la noticia así sorpresiva de que ya se había despedido la justicia, de la justicia federal a través de la jueza nacional de Filipuzzi, y el amparo salió con una cautelar favorable a nosotros. Por lo tanto, a todas las personas que estén bajo el elegido, digamos, de la, no solo de Viedma, sino bajo la circunscripción de la justicia federal de Viedma, van a poder recibir nuevamente sus pensiones a partir de aparentemente unos 8 días, creo que dice el resultado. Está bien. Con lo cual, aquellas que se le dieron de baja la tienen que volver a restituir de urgente, en 8 días. En realidad lo que pasa es que el gobierno había dicho que iba a dar marcha atrás, pero eso no quedó claro. Ahora con esto tiene que ser efectivo. Claro, ahora la justicia. Por lo tanto, si alguien dentro de 8 o 10 días no se le reintegra en su banco respectivo la pensión o lo que le corresponda, ahí tiene que o vernos a nosotros o a ver cómo hacemos, o ir directamente a la justicia federal con este recurso para ver qué es lo que hay que hacer. No ha quedado claro, Walter, porque por un lado la ministra de Desarrollo Social dice que o prometió que se iba a restablecer el beneficio y que se iban a revisar aquellas que estén irregulares, pero en los hechos no ha ocurrido eso. No, y además para muchos no ha ocurrido, pero por otro lado, cuando dicen los vamos a restituir, no dicen bajo qué tipo de valores o bajo qué tipo de conceptos ellos la van a restituir, porque esos que están haciendo una revisión, pero hay que ver cuáles son las medidas que toman, desde qué lugar se puede tomar de que una pensión no se va a dar más. O sea, que a partir de lo que ellos, de los conceptos con los que ellos se manejen, que aparentemente no son los hasta ahora los adecuados, porque si no hubiesen hecho una revisión primero y en todo caso una suspensión después, pero bueno, me parece que más allá de eso, todo va a ser a criterio de lo que el gobierno crea que va a devolver. Entonces ahora, por lo menos en la cautelar, lo que dice es que sí o sí no hay que dejar en desamparo a la gente. En este momento hay que restituírselas y que después de ahí en adelante se verá qué es lo que tienen que revisar. Perfecto. ¿Cuántas personas en Viedma o la zona, por lo menos ustedes, han registrado? Mirá, yo no te puedo decir con exactitud porque no solo nos vienen a preguntar a nosotros, han ido a preguntar al Consejo Deliberante, han ido a preguntar al Centro de Referencia de Acción Social de la Nación y demás, pero el otro día escuché así nomás de solo de los que vinieron a plantearlo, que pueden ser, siempre son muchísimos más, unas 200 personas acá en Viedma nomás. Después habría que ver qué pasa en Conesa, qué pasa en otros lugares, ¿no? En lo que tiene que ver con los alrededores. Está bien. ¿Tienen conocimiento? Sabemos que hubo en Roca un fallo que siguió esta línea también, que siguen aquí en la justicia de Viedma, pero ¿ustedes conocen de un amparo colectivo que haya tenido este resultado en algún otro lugar del país? Mira, por lo menos hasta ahora no. Lo que nosotros hicimos justamente es presentarlo como forma colectiva, o sea, gracias a que las asociaciones, las no gubernamentales, podemos estar representando a toda la gente, pudo salir en forma colectiva, porque lo que había pasado allá en Roca fue que había salido para las personas que fueron a firmar. claro, que son las personas puntuales, digamos. Está bien, igual sienta jurisprudencia, pero esto de que sea colectivo sienta una jurisprudencia también que es mucho más amplia y abarcativa para todos. ¿Has podido leer la resolución para un poco que nos cuentes los argumentos? Sí, la leí un poco rápido, pero sí, sé que tiene que ver con respecto a que la devolución se tiene que hacer en 8 días. No. Está bien. Y bueno, y aparte lo que nombra la resolución es por qué se toma esto en forma colectiva, ya que la ONG que se presenta representa un colectivo y representa sobre los estatutos lo que es la equiparación de oportunidades, lo claro, que es lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas y las cuestiones con el tema de los que para la gente con la que nosotros trabajamos o para quienes nosotros trabajamos. Claro, está bien. Hoy es 23 de junio. ¿Cuándo se pagó la última? Se ha perdido de todas maneras mucho tiempo. El daño está hecho, igual más allá de esta disposición de la justicia. Pero ¿cuántos días se han perdido, Walter? Y mirá, hay gente que yo el otro día, cuando estaba justamente en tribunales, había una persona al lado mío que iba a firmar como individuo y él estaba hablando de que fue a cobrar en abril. Claro. Ya no tenía su... esto genera una cantidad de angustia, seguro, de incertidumbre, de malestar, y el daño sí, real, porque en esos momentos vos tenés que acudir a las personas que puedas, hay gente que vive sola, hay gente que vive con situaciones, incluso los hijos, situaciones precarias, y bueno, y han tenido que vivir una penuria enorme, de hecho todavía la siguen viviendo, y la restauración del dinero no les va a quitar la angustia que ya pasaron, seguro, más allá de que por lo menos les pueda llegar a dar un alivio, siempre y cuando se cumpla. Por eso digo yo que sería bueno difundir que en el caso de que no se haga, la gente pueda saber que puede ir a la justicia federal y reclamarlo. Explicar o reclamarlo, porque ya tiene a su favor. Claro. Bueno, Walter, muchísimas gracias por esta comunicación y el saludo grande para toda la gente de la Fundación por la tarea que realizan. Gracias a ustedes por difundirlo, gracias a ustedes por estar siempre atentos y bueno, yo les invito también a que puedan decir, para acercarse a la gente que lo necesite, los resultados y bueno, y la Fundación está abierta para todos y les agradecemos mucho. Muchas gracias, que tengan buen día, Walter. Gracias, buen día. Muy bien, la palabra de Walter Benzoni, presidente de la Fundación Patagonia Salud y Naum, se dedica, entre otras cosas, dice siempre Walter, así lo remarca, a la igualdad o equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, y fue el propio Walter Benzoni quien la semana pasada se presentó junto a concejales y vecinos de la ciudad que se vieron afectados por esta baja en el pago o en la adquisición del derecho del beneficio que significa